¿Por qué dices que esta canción se está poniendo de moda otra vez? Porque imagínate que la están usando para videos de nostalgia. ¿Ah, sí? Entonces, si hacen... O sea, ¿en Reels? Sí. Oh, damn. Entonces, si están haciendo un recorrido por los programas de los 80, lo que tú veías en la mañana, pues lo ponen de fondo. Si te fuiste de viaje y estás recordando cuando eras niño, la ponen de fondo y agradezco mucho esa viralidad. Bueno, sí, agradezcamos la viralidad de vez en cuando. Son cosas que valen muchísimo la pena. Con los muy buenos días, esperando que ustedes se encuentren muy bien. Como dicen algunos... los correos corporativos. Hoy amanecí un poco agotado, ¿sabes? Ay, es miércoles apenas. Es difícil, han sido unas semanas duras. Complicadas. Quiero invitarlos a que se pasen por mi canal de YouTube. Vamos ya. A que vean la entrevista con la cantante, artista, multiinstrumentista Ella Maynus. ¿Cómo te fue? Bien, muy chévere. Súper talentosa. Muy talentosa, tiene un nuevo disco. El disco salió en enero de este año, se llama Día. Lo reseñó muy bien la revista Rolling Stone. Solamente 6 colombianos han sido entrevistados por la revista New Musical Express. Perdón, dije Rolling Stone. NME. Solamente 6 colombianos han sido entrevistados por la revista New Musical Express. ¿Quiénes? Te voy a decir. Entonces, Ella es la más reciente. Correcto. Okay. Sí, señor. Ella es la más reciente. Shakira ha estado allí. Ok, sí, entiendo. ¿Juanes? Adicción. No, Karol G estuvo en entrevista. Sí. Ryan Castro estuvo en el radar de NME. Laura estuvo en el radar de NME y Kali Uchis estuvo en el radar de NME. Esas son las 6 entrevistas que artistas colombianos han tenido en la revista NME, una de las publicaciones más prestigiosas de música en el Reino Unido. Y ahora Ella Maynus comenzó el día y buen disco, tengo que decir. Ella hace cosas muy chéveres, además que las presentaciones de ella son muy cool porque hace la música en vivo. Así es. Tiene esta cantidad de aparatos. De máquinas. Tiene una estética muy chévere. Bien por ella. Me sentía hablando como con el quinto elemento. El azul. Sí. No. ¿Con Lilo? Sí, claro. ¿Lilo Dallas? Claro. ¿Multipass? Sí, claro, porque ella es el quinto elemento. Acuérdate. Oh, el quinto elemento ella, no el es... amor. Acuérdate que la diva... Acuérdate que la diva Plava Laguna no es... te ibas a acordar del nombre. Claro. Yo digo la Azulita. Sí. Y tú dices el nombre. Yo lloró en esa escena. ¿Cuando se muere la diva Plava Laguna? Sí, cuando canta. ¿Ah, sí? ¿Lloraste? Oh, come on. ¿En serio? Yo lloro mucho y abrazo y todo. Soy así emocional, sensible. Soy una tierna. La diva Plava Laguna es el cuarto elemento. Pero entonces está fuego, aire, viento, agua y el amor. Sí. Que es cuando Bruce Willis le dice, tienes que creer, porque hay cosas muy bellas. Ella dice, no, ustedes se destruyen. Entonces la veía y porque me decía, estoy muy cómoda entre las máquinas, me decía. Y yo le miraba la cara y yo decía... ¿Será real? Es robot. Es un robot. No, que la Maynus es un robot. Pues imagínate, toda su creación viene de ahí. Sí. Bueno, ahí está. Ella Maynus se llama, mi entrevista se llama Cómoda con las máquinas. Está chévere eso. O cómoda entre las máquinas. Sí. A sus mañanas de la X. Hoy simplemente estamos saludando. Queremos devolver el saludo muy especialmente, preguntarle cómo está. Buenos días. En redes sociales la pregunta es cómo está, cómo amanece, cómo va la semana. Sí, señor. Estaremos pendientes de usted. Cuéntenos. Ya, sí, simple. Manifiéstese sencillo. Simple, sencillo, sin ningún problema. No tenemos ningún interés. O sea, genuinamente sí queremos saber cómo están, cómo llevan la semana. Sí, sí. Sí. A todos aquellos que nos oyen diariamente les mandamos un abrazo muy grande y la pregunta de hoy es cómo andan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se dice? Hoy hay simulacro. Sí, hoy por favor, hagan las cosas bien. Simulacra. No se hagan los chistosos. Y es que, ¿cómo así? ¿La gente se hace la chistosa? Sí, se hacen así, ay, se ríen y se van y compran cosas. Tú eres de las que se ríe y todo en simulacros, claro. Yo me entrego a la práctica. No, te entregas, deja. Así estuvieras en la brigada de la empresa. Nunca te tomas en serio eso. Ah, yo. Tú te pones a burlarte y todo. Yo te he visto. Salvo gente. Con los muy buenos días de nuevo desde esta esquina de la nación. Diana Rodríguez, quien les habla, Alejandro Marín, en las mañanas de la X y Coldplay con Adventure of a Lifetime. La X, más música. Simply Irresistible de Robert Palmer en las mañanas de la X 103.9 FM. Recomendación muy especial, no se pierda Massive Attack el 5 de noviembre aquí en Bogotá. Entonces, Alejandro, van a pasar cosas que habíamos solicitado y sí. Se nos dio, y por eso tenemos que ir, porque como tú dices, va a llegar 5 de noviembre al Movistar Arena, los pioneros del trip hop. Vamos a tener canciones increíbles como Teardrop, por ejemplo. O esta que está sonando de fondo. Esto se llama Short Day? Be Thankful for What You've Got. No, esto es Massive Attack. Pero la voz de... No, este es Horace Andy. Though you may never... Ahí va. Though you may not... Que tú pensabas que era una señora. A Cadillac. Sí, pero no en esta. En esta yo sabía que era un señor, sino en Angel. En Angel siempre pensé que era una chica. En Angel siempre dije, qué voz angelical. Por eso se llama Ángel, porque es una mujer angelical. Cuando como 20 años después me dijeron, no, ese es el viejito Horace Andy, el de reggae. ¿En serio? Y yo, muy bien. Entonces vamos a tener esta posibilidad de verlos. Va a ser un concierto para la historia. Si no tienen sus boletas, cómprenlas, porque de verdad es necesario. 5 de noviembre, Movistar Arena, Massive Attack en vivo. 5 de noviembre. Be thankful for what you've got. This. Ay, sí, uno tiene que ser agradecido. A veces es difícil, pero sí. Hay algo, siempre hay algo. ¿Por qué estás sonriendo? Es que amo esta canción. ¿Cómo la más feliz de ellos? ¿En la historia de la humanidad? Puede ser, sí, puede ser. Sí. Es positiva, es como la misma. No, y esto no es de ellos. No. Be Thankful for What You've Got es un clásico de esos jamaiquinos de reggae. ¿Qué tomaron ellos? A buscar la versión original. Ven, mientras tanto, te voy contando cosas. Imagínate que Billboard empezó a apodar sus listas. Sí. Y esto lo está haciendo con la idea de favorecer entrada de canciones nuevas. Entonces, hay 4 nuevas categorías. Las canciones por debajo del top 5 que lleven más de 78 semanas, chao mijito, chao. Las canciones por debajo del top 10 que lleven más de 52 semanas. Las canciones por debajo del top 25 que lleven más de 26 semanas. Y las canciones por debajo del top 50 que lleven más de 20 semanas. Hay 3 víctimas que creo nuestros oyentes van a ser felices. ¿Cuáles? Lose Control de Teddy Swims. La despacharon. La despacharon con un récord de 112 semanas, es decir, 2 años. Chao. Qué cosa tan impresionante eso. Me deja perplejo ese comportamiento porque... En estos tiempos. Sí, en una era donde están saliendo 175 mil canciones diarias, las que la gente oye y no... Seguro allá afuera puede haber gente que va a decir no... son gustos impuestos, pero no, la verdad es que la gente gravita hacia las mismas canciones. Exacto. O sea, la gente no quiere oír cosas nuevas, no le interesa. Entonces esa es la primera, Lose Control de Teddy Swims. Segunda, Beautiful Things de Benson Boone. Se va del top después de 89 semanas. Es que qué cantidad de tiempo, yo creo que ni Whitney Houston. Y la tercera... La tercera canción es Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars. Sí, se va el Hot 100 tras 60 semanas. Son las descabezadas. Esta semana ya se empiezan a ver estos cambios. Y pues nuevamente es para favorecer nuevas canciones, lo que tú dices. Para mirar a ver si encuentran alguna cosita nueva, porque la gente se quedó oyendo la misma vaina una y otra vez. Y yo creo que ahí sí, creo que eso tiene mucho que ver con que... No estamos oyendo canciones enteras, como lo decíamos al comienzo de la semana, sino audios. Sí. Mira. Esta es la versión original. Ay, me encanta. De Be Thankful for What You've Got. Eso es puro bajo. ¿Cierto? Sí, claro. Uf, qué precioso. Esto es Massive Attack que viene para Bogotá. Nosotros no podemos que insistir más. Sí, no, ya es. Ay, qué bueno. A great big Cadillac. Against the white walls. TV antennas in the back. You may not have. You may not have. Be thankful for what you've got. Uh-huh. No es una canción de reggae, es una canción de soul escrita e interpretada originalmente por William Devon. 2 millones de copias en su lanzamiento en la primavera de 1974, dice Wikipedia. Aquí. Llegó al número 1 en los listados de R&B en los Estados Unidos y fue número 4 en el Hot 100. Okay. Está en el puesto número 374 de la revista Rolling Stone de las canciones más grandes de todos los tiempos. Bien, perfecto. Y esto salió en 1992, o sea, 18 años después de su lanzamiento en el ¿cómo se llama el disco de Massive Attack? ¿Cuál de todos? Mezzanine Protection. En el no, el anterior Blue Lines. Ya. Yeah. En Blue Lines. Massive Attack, 5 de noviembre, por favor. Vaya. Bueno, listados, entonces, ¿van a cambiar? No sé qué irá a pasar. Pues igual sacan. Es que van a sacar 3 canciones a las malas, básicamente. Por primera vez en la historia están sacando a las malas 3 canciones. Y por eso también agregaron las 4 categorías. Lo único que no va a entrar ahí es villancicos. Porque pues es un comportamiento natural de fin de año, entonces ellos no van a sacar, porque es su momento, entonces Mariah queda tranquila. Claro. Pero sí. Ya decidieron como, no, ya es que se nos alargó mucho el chico, démosle oportunidad a más canciones. Se alargó el chico. Pasó mañanas en la X, ahí está Love Me Not, The Raven, Lene, la X más música.com. ¿Supiste que Parking y su programa B Parking están de aniversario? Sí, donde cada parqueo te suma puntos. ¿Y esos puntos para qué sirven? Mira, para ganar premios increíbles, alabados, polichado, kits para tu carro y los super bonos de gasolina de hasta 1,000,000 pesos. Genial, entonces toca parquear más seguido entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre. Así es, parquea, acumula y celebra con B Parking, aplican términos y condiciones. Hoy estamos hablando en nuestra pregunta con Parking de estados de ánimo. Ánimo de la audiencia, ¿qué han dicho? Dice que buenos días, ¿cómo amanecieron? Camilo dice, excelente, con toda la actitud. Con toda hoy. La actitud. Gracias. Muy bien. A pesar del frío, espero que ustedes también tengan un gran día, un abrazo. Y Frank 11. ¿Qué dice Frank? Abrimos esta puerta que será difícil de cerrar. Mazo, entre aburrido, histérico y algo de hambre, pero sobre todo, muy ardiente. ¡Oh, damn! ¡Ay, Frank! ¡My boy! My boy is me so horny. My boy is horny. Tiene hambre, está histérico. Todo mal. Ardiente. ¿Cómo llegaste tan rápido a esa canción? Me so horny. Ush, no, pues no puede ser. Eso sí está complicado, uno. Ay, imagínate uno. Tan temprano. Es que histérico y encima de eso horny. No, no, tiene que escoger su batalla. Sí, escoja sus batallas, Frank. O está. Sí. Y ya, mira, Cecilia dice: buen día, amanecí con buena vibra por esta mañana tan hermosa. Muchas gracias. También por acá dice Homoso, amanecí hace rato, aquí ya es por la tarde, pero los escucho siempre desde Italia. Gracias. ¿Está en Italia? Sí. Oyéndonos, bueno. ¿Cómo está ahí? Exacto, buongiorno. ¿Cómo está? Buongiorno, señorino. Principessa. Ah, buongiorno. Panzerotti. Sí. ¿Qué, ravioli? Sí. Exacto. Martínez, se vienen cositas, dice. Ay, Dios mío. Claro que no queremos saber, gracias. No. Y Eliana dice, dormí bien, gracias. Qué bueno, dormí. Ah, eso es lo que eso tiene todo. Ya tiene, ganó. Sí, claro, si duerme bien. Qué difícil que es dormir bien, sobre todo después de subir un video a YouTube. Tú estás luchando con eso, ¿no? Estoy peleando con YouTube, no peleando, pero sino luchando por entenderlo. Qué difícil es. Yo admiro mucho a todas las personas que logran... Qué difícil es. ...encaminarse a entenderlo y ejecutarlo. Me lo pierdo sin falta, pero pues admiro mucho. El desarrollo de los contenidos del entretenimiento es demasiado agotador. La evolución del contenido es una de las cosas más absorbentes que puedas imaginarte. Lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, pues llevan 20 años. No, y para el desarrollador, el de contenido, hacer todo. No, para no, y todo, te digo, uno pensaría que todo termina en la publicación o que todo... Es decir, que cuando terminas de editar, cuando terminas, después de conseguir la entrevista, hacer el libreto, locutarlo, presentarlo, editar, colorear, graduar el color, corregir, todas esas cosas, tú pensarías que ya. Listo, pero lo no, hice. No, pero viene no. Un trabajo luego. Claro, tienes que hacer una miniatura, la miniatura tiene que llamar la atención, tienes que asegurarte de que el título ranquee bien. Tienes que hacer una descripción que funcione, que tenga keywords. Tienes que poner buenos hashtags. No. Tienes que hacer No hay cómo ganar. No, mentiras. En la repetición está el aprendizaje y seguro vas a estar en unos meses así. Una flecha. No, ahí lo que he pensado es... No puedo hacerlo todo solo. Me toca comprar gente. Está bien. Sí, me toca contratar equipo. O sea, no. Sí, no. Ya no hay. Y lo intentaste, ¿no? Lo has intentado. Sí, no, necesito alguien que haga todo lo demás. Porque no. Pero no tengo plata. Así que esa es mi mañana. ¿Cómo está usted? Sin plata. ¿Y por comida? No, por comida ya eso no. Yo sí, por comida no funciona. Mira, yo lastimosamente eso no funciona. Yo puedo cuadrar entrevistas por comida. 8:45 mañanas de la X 103.9. ¿Cómo amaneció? Arroba la X más música, cuéntenos. ¿Qué está el hombre que agotó Coachella en 24 horas? Justin Bieber, esto es de su álbum Swag, se llama Daisies. Calvin Harris, Benny Blanco, I Found You, en las mañanas de la X 103.9 FM. Estamos preguntándole cómo anda y cuando regresemos vamos a estar hablando de los más recientes acontecimientos rodeando algunas de las figuras femeninas más importantes del pop, como Rosalía, Janelle Monáe y Shakira, que tiene lanzamiento de aniversario hoy. Eso será aquí en las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Y aquí está de la banda sonora del Hombre Araña, Mr. Post Malone, con Swae Lee. Y la que fue sin duda la canción más importante salida de ese grupo de canciones que acompañó un lanzamiento cinematográfico sin precedentes en la historia de Spider-Man. Esto es Sunflower en las mañanas de la X. Son las mañanas, Ordinary, Alex Warren, 103.9 está al aire. Estrena tu Ford en octubre con precios de salón. Descubre la potencia, el confort y la seguridad que nuestros vehículos te ofrecen con ofertas imperdibles. Cotiza ahora en tu concesionario Ford más cercano. Aplican términos y condiciones. La cantante Janelle Monáe está hablando en un podcast con Lucy Dacus, sí, una de las integrantes del supergrupo femenino de indie rock Boy Genius, sí, sobre el momento en que descubrió a David Bowie, pero sale con una muy interesante visión que nadie estaba esperando. Nadie estaba esperando cuando le preguntaron sobre Bowie, lo que contestó la reconocida artista de R&B. Esto fue lo que dijo en ese podcast. I think when I saw David Bowie. I saw David Bowie. You saw him? Lucy Dacus le dice, ¿lo viste? Sí, sí, yo viajé en el tiempo a los 70, a la gira de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, y fue increíble. You traveled back. Sí, y entonces Lucy Dacus se queda mirando como, ¿viajaste en el tiempo a ver a Bowie? Backstage, and I was like, this is what I want to do. Sí, claro, y yo viajé en el tiempo y me di cuenta que esto era lo que yo tenía que hacer. Jetted back to. Y así entonces cogí un vuelo de regreso a los 2000s. Sí. The 2000s, and I was bendito like, sea. I can y dije, ¿puedo, have the musical, puedo tener el musical, music, hacer la música, create the lyrics, escribir las letras, community, crear comunidad transformation, sobre transformación, queer, not even just in sexuality, ser queer, no solamente en la sexualidad, no solo lo mundano, what people know us as every day, leave room, dejar espacio to allow para yourself Para transformar. Has viajado en el tiempo. Viajando en el tiempo. Exacto. Como Janelle Monáe. I think when I saw David Bowie. Mm-hmm. You saw him? I did. I traveled back into the 1970s and I saw him do Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. And it was incredible. You'd traveled back. Yeah, I was backstage and I was like, this is what I want to do. And so I ¿Qué frita está Janelle Monáe? Estuve analizándola y es una fritera total. Está lejos, está en el tiempo navegando. Para quienes no saben quién es Janelle Monáe, voy a darles algo de contexto. A ver. Imagínense que Prince hubiera nacido mujer. Bueno, si es que es un geniecito. Janelle Monáe es la Prince Millennial. ¿Qué tal que sí sea? Esta es Janelle Monáe. ¿Qué tal que se haya viajado? ¿Usted al otro lado ha viajado en el tiempo? Cuéntenos. ¿Cómo le fue? ¿A dónde fue? Es increíble en concierto. La vimos con Uribe, ¿sí? DJ en Montreal. Es maneja cosas todo. Descomunal en vivo. Es así, pero... ¡Ah! ¿Es multi-instrumentista? No sé si tocó instrumentos esa tarde, no recuerdo bien. Yo creo que... Sí, pudo haber cogido una guitarra por ahí o algo. Pero no, es el montaje y es la forma como canaliza esa influencia de Prince. O sea, es la banda... De Janelle Monáe. Chévere. Esto se llama Make Me Feel. Janelle Monáe dice que viajó en el tiempo y que allí vio a Bowie. En los 70. Sí. Y se regresó. Ella se regresó. Estoy pensando. O sea, antier vi una entrevista que le hizo Jon Stewart, el reconocido presentador de un programa de comedia llamado El Programa Diario, se llama así, The Daily Show with Jon Stewart. Uh-huh. En su podcast al padrino de la inteligencia artificial. Okay, sí. El padrino de la inteligencia artificial intenta explicarle a este señor periodista, quien en los primeros 25 minutos de esa entrevista, y no lo voy a decir con ánimo de insultarlo, sino simplemente de declarar algo que se ve es la profunda idiotez. Impedido un poco. De todos. Frente al entendimiento sobre qué es inteligencia artificial. No tenemos ni idea, no sabemos nada de eso, no sabemos cómo está construida la inteligencia artificial, cuáles son los orígenes, las bases de la inteligencia artificial, y aún si tenemos una idea más o menos... Es muy remota y muy chiquita. Olvídalo, el problema físico que implica entender qué es inteligencia artificial, el asunto físico, no físico muscular, el asunto físico de la física, es profundamente perturbador y difícil, además que desemboca, según dice el padrino de la inteligencia artificial en esta entrevista, Jeffrey Hinton, en un profundísimo, aún más profundo, debate filosófico. Oh, ¿y en qué sentido? En el debate filosófico aquí voy. Vamos. Lo que te voy a decir. Señor. Esto que tiene que ver con esta distorsión de la realidad de Janelle Monáe cuando dice que viajó en el tiempo y que vio a David Bowie en la gira de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Dice Jeffrey Hinton lo siguiente ya al final de la entrevista. Dice, las experiencias no existen. Entonces lo que vivimos... Dice, las experiencias son percepciones y las percepciones no son reales. O sea, ¿estamos viviendo en una simulación? Es correcto. ¡Ay! ¿Como Matrix? Es correcto, Diana. ¿Y escogimos la píldora donde podemos comer carne? Está bien. Hombre, entonces, decía, hagamos de cuenta, el hombre le decía a Jon Stewart. Porque, claro, Jon Stewart está súper obsesionado con esta idea de que las máquinas... Nos van a derrotar y van a dominar el mundo. Y Jeffrey Hinton le dice, pero me causa curiosidad que asocia inmediatamente la conciencia de las máquinas con su ánimo de destrucción. ¿Por qué? Y él le dice que porque el desarrollo de una conciencia implica tener un ego. Ya. Y él le dice... en cierto modo puede ser, pero la verdad del asunto es que las máquinas ya son conscientes, las máquinas ya tienen conciencia de dónde están en el mundo. y lo que están haciendo. Exacto, por eso, por ejemplo, cuando tú estás digitando algo en tu teléfono inteligente, él te desarrolla un el párrafo. Tiene que redactar. Él tiene una conciencia de lo que tú vas a decir. Es, él sabe, el teclado predictivo sabe que vas a escribir, por lo tanto, es consciente de lo que estás diciendo. Alejandro. Entonces, le decía, lo demás es percepción. Y la percepción no es la realidad. La percepción es lo que... Entonces le decía, supongamos, por ejemplo, que yo me he hecho un ácido. Sí. Y empiezo a ver elefantitos azules. Ah, sí. O elefantitos rosados. Sí. Esa es mi percepción. Ya estás viendo, pero no es lo que yo estoy viendo. Pero no es real. Pero no es real. Esa es una experiencia. Ahora, si yo te digo a ti, óyeme, tengo fibrilaciones del sistema nervioso que me están produciendo una distorsión visual que me hace ver elefantes rosados. Sí. Eso sí es verdad. Lo otro es percepción. Lo es real, subjetividad. Lo real es lo que... Tangible. Gracias. Listo. Lo que se puede tocar, o sea, lo que se puede percepción, ver. La percepción de Janelle la hizo viajar en el tiempo. Y estamos en una época donde, como dice Hinton, y por eso te decía que de lo físico pasa a un plano muy filosófico, okay, esta idea, donde desde hace unos 10 años estamos hablando de la deconstrucción de la verdad, sí, y todas estas cosas, y de repente creo que estamos bordeando en la en la percepción. Ya. O sea, ya... Ya no importa lo real, sino la percepción. Exactamente. Okay. Y el tipo, y lo que dice Hinton es... ¿Está mal o está bien? Depende. Depende mucho de cómo se utilice. Claro, porque depende de cómo lo uses. Porque puedes tomar decisiones que pueden, claro, ser terribles. Que eso es lo que dice él. El problema de eso es que las... Todo. Exacto. El problema de eso es que las máquinas perciben lo que les están diciendo. No, entonces usted puede, incluso si usted puede lograr, le decía Hinton, si usted puede lograr manipular a un grupo de gente para que se tome el Capitolio estadounidense, imagínese con una máquina, varias lo que puede hacer. Conectadas. Noticias de mujeres, mira, ¡ah, hay Rivera! Aniversario, hay aniversario, no, Shakira, Spotify Shakira? Anniversary, Oral Fixation, vigésimo aniversario. Este es Ed Sheeran. ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, Shakira, su casa. Ay, y el que está de fondo es Belecito. Ay, el que dice Shakira, Shakira. ¿Es en serio? Te lo juro. Con razón tan inmundo. Hablo de Belecito. Yo sé que esta canción fue muy importante. La van a reventar. Ay, qué dicho. La van a reventar. Además se anunció que él viene, ¿no? O sea, hay tantas seis fechas. Imagínate. Oye, Ed Sheeran. Yo amo la voz de Ed Sheeran. A mí Ed Sheeran me parece fantástico. Ayer se anunció Ed Sheeran en concierto en Bogotá. Y estaba preguntándole, le estaba diciendo a Uribe que él qué opinaba, que quiénes son los fans de Ed Sheeran. Yo pienso que son mujeres solteras. No, o tal vez también casadas, porque acuérdate que él en pandemia fue un hombre muy de hogar, ¿te acuerdas? Y mostró como esta reunión con su familia, pues. ¿Tú crees? Estar emparejada, bueno, la persona. No sé, yo siento que Sheeran tiene un público predominantemente femenino. Sí, eso sí. Y predominantemente femenino y soltero. Bueno, está solteros. Bien. Es mi opinión. Tiene buenas canciones. Y ahora te voy a decir. Óyalo. Ahí viene Belecito. Vamos, Bele. Uy, uy, uy, uy, uy. Ay, yo sé que es innecesario. ¿Eso es todo lo que hace? Ahí va. Ahí está. ¿Esa es la voz de él? Ese es BL. Y cuando uno piensa que ya pasó ese momento de oscuridad, vuelve. No va, no va a pasar, no, Dirty. No, mentiras, está bien. Digamos que por Ed Sheeran me gusta. Tiene unas canciones lindas, su voz es maravillosa y espero que le vaya muy bien. El resto, pues, que entre el diablo y escoja. Que entre el diablo y escoja. Pies descalzos, sueños blancos, anniversary version de Spotify, antología, anniversary version de Spotify, la pared también, día de enero y Hips Don't Lie. No, mentiras, pasen rico, disfruten todo lo que quieran. Está en otras bien. Noticias, siguiendo hablando mujeres. De mujeres importantes, hay diferentes reacciones encontradas frente al lanzamiento del disco de Rosalía en Lux. Callao. El alcalde de Madrid señala que en el atestado policial figura que se produjeron alteraciones graves de seguridad. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acusó a la cantante Rosalía de poner en peligro la integridad física de las personas el lunes por la noche cuando llegó por sorpresa y sin autorización a la Plaza de Callao para presentar su nuevo disco Lux. Allí congregó a más de 500 personas y fue tal el revuelo que se movilizaron 8 indicativos de la comisaría del Centro Sur para hacer desvíos de tráfico. Llegaron agentes antidisturbios de la policía municipal para evitar que la gente cruzara la Gran Vía. Estuvieron cerrados de manera provisional los accesos a la estación de metro que hay allí y se tuvieron que desviar varias líneas de transporte público, ha explicado el alcalde. Dijo además que cree que se pueden hacer las cosas de una forma diferente. Almeida todavía no ha adelantado cuál será el importe de la multa que tendrá que pagar la cantante catalana ni cuál será exactamente la vía que seguirá para sancionarla. Entonces, lo que sí ha dejado claro es que la norma se tiene que aplicar a todos por igual. Es lo que dice el alcalde de Madrid, y que según el atestado policial de esa noche se produjeron alteraciones graves de seguridad. También ha hecho un llamamiento al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, para que actúe si lo considera necesario, ya que se congregaron más de 500 personas convocadas por Rosalía, y para ese tipo de actos hay que pedir autorización a la administración que él dirige. Pero es como lo coherente, y siento que tiene un equipo grande que puede hacer eso con tiempo, claro, y pedir el permiso, o son las de esas personas que prefieren pedir perdón que pedir permiso, porque pedir el permiso lleva mucho tiempo. Puede ser eso, como puede ser también que la sola idea de pedir el permiso implicaba que todo el mundo se diera cuenta. Entonces el shock factor, el factor de shock, el factor de escándalo, el factor de bulla, el factor viral, el factor que están buscando, que es poner a la gente a hablar, poner al alcalde a salir a la calle y toda esa cosa, saliera como tiene que salir. It diffuses that bomb, como que la desarma la bomba. En cambio, al salir a la calle de un momento a otro e ir documentándolo a través de redes sociales, volvemos al tema entre la realidad y la percepción, como que conectan los dos mundos, el digital con el físico, y empiezas tú a ver un verdadero movimiento. Ahí el asunto es lo que dice el alcalde. De las sanciones. Que chévere, porque salió bien a pesar de lo que dice él, que hubo alteraciones graves de la seguridad, y esto puede verse de manera muy ligera y leve a los ojos de un fan de Rosalía, como no sé, hizo trancón. Entonces tuvo que la gente saliera más, llegara tarde a su casa porque le tocó desviarse. Ahora, Alejo, lo que yo siento es que si está así como tú dices, que yo ya no creo que nada sea orgánico y que ellos estaban contemplando que esto pasara, seguramente hay un rubro que dice para sanciones, multas. Ah, no, seguro, la plata la tienen. Ahí está. Lo que pasa es que el riesgo que corrieron sí puede ser muy alto. Imagínate tú que saliera mal. Exacto, que hubiera salido mal, que alguien se caiga. Rompieron un que vidrio. Que se mate a alguien cruzando la calle, sí. Que lo atropelle un carro, sí. O alguna cosa. Ahí deja de ser divertido, deja de ser campaña. Disruptivo. Y se vuelve un accidente. Sí, no. Entonces eso es lo que dice el alcalde. Ahora, ¿qué sucede también dentro de todas estas conversaciones que estamos hablando entre realidad virtual, realidad física, percepción, experiencias y demás? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos viendo que el valor del escándalo lidera la noticia. La noticia. Es decir, ya no puedes hacer nada musical, exclusivamente musical, porque nadie te presta atención. Tienes que generar algún tipo tienes de ruido. Tienes que generar una reacción y tienes que generar una conversación. Y esa conversación tiene que estar ligada de alguna u otra forma a una instancia política. ¿Así? Por claro. Romper algo. Es decir, en este caso, ¿cuál es el aspecto político del asunto de Rosalía en Madrid? Lo de la alcaldía. Es que el alcalde tiene que salir a hablar. Entonces, en el momento en que el alcalde sale a hablar, se llenan los foros y los muros de comentarios diciéndole también. Claro, porque ese es un simpatizante de Franco, porque es un falangista. Está en contra de, pero si fuera un futbolista sí, no. Entonces, ya. Que comienza siendo una declaración artística, termina siendo ni siquiera política, politizada. Ya, sí, seguro. En ese punto estamos. ¿Eso puede afectar de alguna manera lo que para nada para futuro? Nada. Para nada. Bueno. Lo que me pareció interesante fue que en el momento en que sucedió no vimos el impacto a nivel internacional, solamente vimos algunas imágenes por ahí regadas, algorítmicamente dispersas, pero ya hoy España está cogiendo la información, el país está redactando los primeros informes noticiosos, el alcalde se está pronunciando, se vuelve una noticia, se vuelve un escándalo. Toda la semana restante vamos a hablar de eso. Sí. Listo. Ahora, para cerrar este cuento, por ahí me encontré también en El País un artículo que romantiza un poco toda la situación, que pues obviamente es obvio que una artista como esta se romantiza, y dice Manuel Havois en su columna de hoy que hay algo impresionante en la carrera feliz de Rosalía por la Gran Vía de Madrid, perseguida por cientos de personas. En cuestión de fama, después de eso no hay nada, puede igualarse y solo superarse si cambiamos Madrid por Nueva York. Estamos hablando que esta estrategia que hizo Rosalía en Madrid hace un par de días es muy similar a lo que sucedió con Lord en Nueva York, y esto parece que el periodista del país también lo tiene como claro. ¿Cómo se baja alguien de ahí? ¿De qué manera puede ayudarse en los demás para usar la escalera o el ascensor? Entre la primera persona que la reconoció y la primera carrera con sus fans detrás, Rosalía firmó varios discos que la han convertido en una de las artistas más influyentes del siglo XXI. La fama, en su caso, es una consecuencia lógica y atemporal. No comenta partidas de videojuegos. Tan interesante será ver envejecer a Rosalía como ver envejecer a la muchedumbre que corre junto a ella su inmenso poder simbólico. Por eso, el viaje alucinado tiene que ver con el regreso épico a donde uno no suele regresar sin heridas, la vida casi normal, el peldaño entre la superestrella y la estrella, el vértigo, dentro de muchos años, cuando la fiebre acabe, que no la fama, de cruzar la calle más popular de Madrid y que te paren educadamente unas cuantas personas. No la caída ni el olvido, sino la paz, el adiós a la locura. Durante años, la identidad de un artista de ese calibre está sostenida por una relación de reciprocidad con el mundo, el deseo del público, la visibilidad diaria, la sensación de que todo lo que haces importa, de que cada gesto tuyo genera consecuencias. Pregunto a la IA sobre la fama y me ofrece esta delicada observación. Es un sistema nervioso externo. O sea, el mundo te devuelve un eco que confirma tu existencia. Los más listos consiguen desplazar el deseo de ser vistos hacia el deseo de comprender o de acompañar a otros. Los menos listos quedan suspendidos en una especie de eco perpetuo, buscando la intensidad perdida en cada proyecto nuevo, cada relación, cada señal fastuosa de relevancia. Esa es la opinión que tiene Manuel Havois de lo que sucedió hace Rosalía un par de noches en España. Vamos a ver, porque es que este es el comienzo. Sí, ahora viene la música. ¿Qué es lo que? Fe. Ahora viene la música. O sea, le tengo fe y sé que no va a ser radial por toda la descripción que hemos igual hecho. Igual aquí vamos a estar poniendo claro. eso. Aquí voy a estar poniendo eso, yo porque sé, yo sí quiero. Sí, lo vas a y tú me vas a tener que aguantar durante está toda esa semana. Bien, Alejandro. Y la respetable audiencia también, mentiras, me da pesar, porque es que también. Me da pesar de mí, no. Me da pesar desde la audiencia, claro. Ay, tú eres Alejandro, mi compañera de trabajo. Tú eres mi amigo. Eres mi amigo. Mira, ya pasó. Sí. Eso. Ay, gracias. Estas son Mañanas de la X, hablando de mujeres famosas, relevantes, y sus recientes movimientos, discursos, comentarios, noticias. Rosalía, Janelle Monáe y Shakira en las Mañanas de la X con Simple Minds y Don't You Forget About Me. Anunció concierto en Bogotá, lo anunció ayer Ed Sheeran con Azizam. Movistar lo vuelve a hacer, lanza la fibra más rápida del país, 2.000 megas de velocidad extrema. Así es, 2.000 megas simétricas, la misma velocidad de subida y de bajada para que vueles desde tu casa. Migra, pero a la fibra de verdad, verdad, oferta exclusiva en Bogotá. Conéctate con lo que te mueve, aplican términos y condiciones. Estaba pensando, me dice un amigo que me escribe todas las mañanas. ¿Ves que sí tiene amigos? No, pues un oyente, sí, amigos digitales, me refiero a amigos físicos. Bien, continúa. Me decía, hay una cosa que me, no sé cómo sentirme al respecto. Analicemos, hagamos el ejercicio. La mayoría de la gente en redes cada vez menos me oye. ¿En qué sentido? Cada vez me oye menos. ¿Aire? Sí. ¿En radio? Sí. La gente no está... Claro que no. No, la gente que me ve en redes no me oye. ¿Por qué no? Porque te ven. Claro, y me acaba de decir. Acabo de prender la X y estás al aire. Sí. Y es como, la gente no. Alguna. Es poca. En redes. Redes, o sea, no estoy diciendo que por no. Eso sí, y por eso muchas veces, y entiendo cuando nosotros hacemos pregunta del día, contestan unas cosas que al no tener el contexto del aire, responden desde su ignorancia. ¿Ah, sí? Por ejemplo. Casi todos, siempre. ¿Sabes que uno les dice, por favor, no escriban? Creo que las redes y la radio nunca se las llevaron bien, ¿no? No. Nunca. Nunca, porque primero no tenían que saber cómo éramos físicamente. Quienes trabajamos en radio lo hicimos. Yo quería vivir en el rincón. En el anonimato. Exactamente. En el anonimato físico y visual. Sí, era una de las cosas que me llamaba más la atención de la radio, la voz. Te gustaba todo ese tema romántico, sí. Y ya ahora le ven a uno. Ahora tiene uno que estar. Pero fíjate, volvemos al tema. Da la impresión de que uno tiene que estar al frente de una cámara para hacer radio, pero la gente que está en redes sociales no está en la radio. Y ¿sabes? La gente que nos oye en radio no está casi en redes sociales. Es más, ni tienen redes. Es cierto también. Sí, que es también donde está como mi inquietud y mi preocupación un poco. Como que uno dice, presenta uno canciones y cuñas y ya, porque al final la gente que está en la radio... No, tú estás contando cosas, tú no estás... Por eso, pero a la gente no le interesa esa historia, sí. La gente solamente está diciendo, claro que ponga sí. música. No, te lo juro. Claro que nuestros oyentes, a los que yo les creo, no tengas ese tipo de conflictos porque te los estás creando, es el síndrome del impostor. Ok, gracias. Nuestros oyentes, los que están acá, que siempre han estado firmes durante tanto tiempo, son estos oyentes que les gusta saber de música, que les gusta que le hablemos cositas, esa gente que está abierta en sus oídos para, entonces no te preocupes, estuvieras tal vez en otro lugar, preocúpate, pero no, yo tengo fe en nuestros oyentes. Son las mañanas, 103.9 FM, bueno, ¿cómo está la gente? ¿Qué han dicho? ¿Bien? Bien, afortunadamente. Nuestra pregunta hoy va por ese lado, más adelante vamos a hacer el repaso de ¿cómo están? ¿Qué ha pasado? Ya volvemos, aquí está Dua Lipa. Training Season, Dua Lipa en las mañanas de la X. Doja Cat, una de las artistas más influyentes del pop y el hip hop actual, regresa a Bogotá. La cita será el próximo 15 de febrero de 2026 en el Movistar Arena. Una noche para vibrar al ritmo de Mavi World Tour. Entradas disponibles en tu boleta. Aquí está Addison Rae, esto es Famous Again. En instantes, sus comentarios, a ver cómo se encuentran ustedes el día de hoy. Arroba la X más música. Famous Again de Addison Rae, por ahí vi que Uribe DJ dijo que es muy buena actriz. Ah, sí, que estuvo en alguna... En alguna serie o alguna cosa, una serie, que... en la serie esa del asesino en serie. Ah, en Monster. Sí. No, Daniel, deja de tocarte la boca, porque estás... Aquí me rompí la boca. Deja de tocarte la boca, te vas a... Échate alguna cosa, como un lip gloss échate o alguna temprano. Vaina. Échate un lip gloss o alguna cosa. Deja, además, falta de besos. Es real. Tú necesitas inmediatamente. No necesitas un novio. Necesito. Mira, no me desee eso. Yo que le deseo a usted prosperidad, dinero, felicidad. Tú necesitas un novio. No tú necesitas eso. Alguien que te pegue un buen revolcón. te lo juro. Al aire, mi you jefe. Need a girl. You, need, you need a guy, girl. Mi jefe, mi amigo, mi confidente. Oyeron todos, ¿no? ¿Alguien no escuchó? Tú necesitas algo así. Sí, you, you need some. Morty. Come on, girl. Mm-mm. No, yo no quiero eso. No, tú no, quiero, no quieres, pero no, si sí quieres. No, no. Ay, es que lleva tanto deja trabajo. De tocarte la boca, por Dios. Ay, santo y bendito. Está bien, Alejandro, tenemos pregunta del día. ¿Cuál es la pregunta del día, Diana? Hola, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo bien, amanecieron ustedes? Está bien, lo que nos quieren contar en nuestras redes sociales. Claudia dice, muy bien, con un poquito de peso de las cosas que sucedieron ayer, sí, pero todo mejora. Me gusta, mira, John dice, súper bien, la voz de la Dirty está llena de buena vibra. Vaya. Y soy así buena siempre. Vibra. En la ciudad. Maju, uy, Maju, entusada. Oh, con damn. Inicios de gripa. Ah, no. Y con mucho trabajo. Ahora, bueno, admiro a Maju porque ve el lado positivo, porque dice, pero al menos ya es miércoles. Yo estaré diciendo, pero hasta ahora es miércoles. Majo, te acompañamos, mira, esta canción, ay, es para ti. Y M, que vamos a bloquear, dice Fantabuloso. No digan eso. Fantabuloso. Ay, ¿quién dice eso? Fabulastástico. Mentira, sí, M, pero no lo vuelvas a decir. Esta canción es para Majo, que está entusada. Y no, ya esto es para la nación en general, en realidad. Can't go for that. Mira, me regañaron por haberte dicho eso. ¿Viste? ¿Quién fue? Gracias. Regáñalo tú también, ya después te cuento. Me regañaron por ¿pero por qué? Porque le dije a Diana que necesitaba un novio. ¿Qué necesita? ¿Qué? Imagínate que... Que me dijeron que... ¿A usted quién le... Por ejemplo, a usted cuando le dijeron que dejara de beber al aire. Cuando usted era un borracho. ¿Quién es esa persona fantástica? El escritor Juan Mosquera. Ay, gracias, él es maravilloso. O sea, ¿Alejandro necesita un novio? No, que yo... Imagínate que me rompí el labio. Se está tocando la boca todo el entonces, tiempo. Entonces, pues, me molesta. Entonces, uh-huh, me dice, no, déjate... Y yo por de chistosa, es que yo también busqué. Perdón. Yo también busqué. Ya, pero perdón. Eso fue... I didn't mean to aire, be an asshole. Al aire okay, me regañó. Y de chistosa le dijiste le que... Le dije, tal vez es que me hace falta besar. Ay, amigo, abrí esa puerta y salió perdón, una represa. Está bien, no vuelvo a meterme ¿tú ahí. Tú necesitas... No, bueno, dijo esto... ¿Qué dijo? Una buena revuelta. No lo vuelvo a hacer, perdón. Ahora, todo el mundo necesita de vez en cuando una buena revuelta. Es. I'm not. Todo el mundo. Si no solo tú, todo el mundo. No todo quiere. El mundo. Todo el mundo. Sí, yo you no sé. Need to feel alive. Dijo todo eso al aire. Al aire dijo eso. Perdón, no lo vuelvo a hacer. Ya, ya está bien, ya, ofrezco disculpas a la respetable audiencia. Porque bien. Ya hizo el daño y dejo de votar eso así. Porque es que se no le me gusta perder. Tener o sea, cosas en los bolsillos. O sea, te revolcó de todas formas. No, al aire. Una revolcada al aire. Una revolcada, rico. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿Usted cómo amaneció? Adolorido. Ay, sí. Hola. Te pegaron una. Fue día de pierna. Piernita. Hoy fue piernita. ¿Qué yo le tocó? La sufro mucho. ¿Qué le tocó uy, en piernita? De todo. Piernita con peso, barra. O sea, squat. Squats. O sea, squats. Okay. El que es de cardio sobre banco con sí, una pierna a la vez, sí, la brincadita, los otros que son como sapitos, sí, sí, que sí. Uno brinca y cae y hace squat y vuelve y brinca y vuelve y cae y hace squat. ¿Hizo vulgaritas o no? Vulgaritas que las detesto. ¿Es la que más odias? ¿Las uy, yo búlgaras? Creo que las búlgaras pueden no ser que de lo que más... No creo que haya algo más difícil que una búlgara. Uy, sí. Qué cosa tan impresionante. Hay pero... cosas más difíciles. Sí. Así. ¿A qué? Es que ustedes ya me llevaron a es ese tú, plano vea, astral. Mira, tú, a ti te encanta abrir esas puertas. Me las y después, abrieron. ¿Te las abrieron? Okay. El Astroliner. Okay. Ahora tú te aguantas, Alejandro, porque tú abriste esa puerta que sabes que son temas, son zonas prohibidas, porque me comporto mal. O sea, mal. ¿Vamos a hablar de zonas prohibidas? ¿Entendí bien? Listo, sí, todo sí, está todo, terrible. Pues, Okay. Y esa es nuestra pregunta del día, Uri. Hoy queremos saber cómo están nuestros oyentes, cómo van, cómo los trata la vida. Un oyente dijo que fantabuloso. Entonces eso no está bien utilizar hoy en día. ¿Fantabuloso? Esa palabra. ¿Te ofende el fantabuloso? Unir dos palabras así. Sí, como ombliguito de la semana, juernes, hace parte fantabuloso. De ese, fantabuloso. Ese bloque inmundo. Claro. Pero no, mentiras, no, es bienvenidos sean acá preparándonos porque tenemos simulacro. ¿Cómo amaneciste tú? Yo muy bien, ¿sí? Gracias. Okay, yo bueno, aquí agradeciendo a la vida. Alejandro, ¿cómo amaneces, hermano? Yo muy estresado. Yo amanecí muy estresado. O sea, normal, como todos los días. Yo amanecí muy estresado porque ayer subí video a YouTube. Ajá. Y sufre con eso. Esa vaina... Sí que es agotadora, ole. YouTube sí que es agotador. Es un desgaste y muchas veces uno voltea y mira y dice, ¿para qué? Tanta, ¿cómo es? Tanto llanto por nada. Todo ese llanto por nada. Sí, exacto. O sea, pues uno lo intenta, uno hace el esfuercito, uno trata de darlo. De manera honesta. Exacto, no será mucho, pero es honesto. Y uno lo entrega todo en YouTube, en redes sociales. Pero, pues, pucha. Es complicadísimo. Sí, seguimos siendo animales de radio. Exactamente. Y qué dicha. Hoy van a hacer un live, hoy, ¿no? Hoy pues, a las 11 de la mañana, pues, sí. Si el simulacra. No, sí, deja. Si nos organizamos todos, hacemos eso rápido y volvemos. Claro, pero el problema es que la historia nos ha enseñado que no siempre Alejandro. Nos organizamos no, bien todos. No, pero nosotros somos poquitos, podemos hacerlo, confío. Hoy tengo Vamos fe a ver. En la humanidad. Igual, si nos demoramos en arrancar el live, nos esperan ahí, nos perdonan, es por el simulacro. 11 de la mañana, tenemos live en YouTube, tengo... De hecho, ayer hicimos simulacro de live. Simulacra. Y no pasó. Pero bueno, está bien, era un simulacro. No, compré una herramienta. ¿Esa cosa chiquitica? Sí. ¿De un millón de dólares? No, compré una herramienta digital que le inyecta uno a YouTube... Le inyecta uno. ¿Qué? Sí, es como... Es, ¿cómo se llama eso? Como una extensión. Ajá. Es una extensión. Sí, ok. Entonces, es una página web que entra a tu canal. Sí. ¿Cierto? Se mete entre tu canal por todas partes. Ok, invasión y, de todo. Con toda. Y te saca números de absolutamente todo. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, te dice, la foto en miniatura... no es tan chévere. No la van a ver. Nadie la va a ver. Cámbiele tal cosa, arréglele tal otra, póngale tal cosa. Su título no es tan chévere. Le recomendamos estos 4 o 5 títulos. Su descripción. Y entonces te pone unas puntuaciones. Entonces tú pones el título. Entonces mi título era súper bonito. Era Ela Minus. Cómoda entre las máquinas. Y, wow. Entonces, se dijo, ay, quité entonces, eso. Claro, entonces decía... Sería muy chévere que pero manejara decidió, ese idioma. Pero decidió no hacerle caso porque dejó ese título. Lo dejé en la miniatura porque en el título me tocó cambiarlo. Ya. ¿Y qué pusiste? Me tocó cambiarlo, allá te voy a decir cómo esta lo puse. Canción, o sea, básicamente Alejandro... No hace está, caso. Básicamente Alejandro acaba de conseguir otro jefe para el cual trabaja absolutamente gratis. Eso es correcto. Y no le hace caso. Dice así, dice Ela Minus y la impactante verdad sobre crear música en 2025. ¿Ese es ya. el título? Ese es el título que más rankeaba. Okay. O sea, si usted pone este título, me decía la máquina, si usted pone este título, tiene un 98% de posibilidades de aparecer más en las búsquedas bueno, que otras. Es que no sabe okay. nada, ¿y eso ¿no? se fue hace cuánto? Ayer. Miremos el ejercicio. O sea, ayer. Eso fue a las 11:30 de la noche. Si usted hace entonces, después de hacer eso y después de hacerle caso a su nuevo jefe para el cual trabaja gratis, sí, no, sí. llamado no, él YouTube. Paga, él le paga. No, Alejandro por eso. Le es paga. Más, Alejandro le paga a su nuevo jefe, que es una figura más todavía más deprimente. ¿No? Sí, digamos que esa es la palabra. Pero sí. entonces, haciendo el ejercicio ahora y usted mira, ¿valió la pena? Sí. ¿Valió la pena? O sea, realmente, sí, wow, hay una diferencia. Sí, indiscutiblemente sí hay un movimiento ajá. un poquito más. Porque o yo, usted se quiere meter en la cabeza. Del, no, el ejercicio práctico sí funciona, prácticamente sí funciona. Cuando pero usted, en vistas. Sí, no, funciona. Okay. Porque, por ejemplo, yo lo de Dua, cuando okay, publiqué sí. Dua Lipa, no funcionó tan bien porque cometí varios errores que incluso la aplicación me había dicho, no haga esto, no haga esto. Y cuando volteé a mirar, tenía como 15 views como 16 horas después. De Dua Lipa. Que uno pensaría que Dua Lipa por sí sola te va a mover un número importante de views dentro de la plataforma de YouTube, pero adivina qué, no. Exacto. Tienes que cambiar la miniatura, tienes que cambiar el título, tienes que agregar la descripción, tienes que meterle keywords. Que este sea el momento para decirle a todos los que están allá afuera, para quienes hacemos algún tipo de contenido humilde o con mucha producción o lo que sea, cuando se encuentren con un contenido de esos, por lo menos regálele un like, no sea así, dele un like. Porque lleva esfuerzo. O compártalo con alguien más, o sea, si no, no vamos a llegar a ningún lado, amigos, porque es que la mayoría de gente pasa y sí, o sea. Un cariñito. Es que es cariñito, o sea, un like, no se demora nada dándole un like a un video un o alguna like vaina. No enriquece ni empobrece entienda a nadie. Que usted puede decir, ah, que pereza, lo que no, no sé, no pero eso. Entienda que detrás hay alguien que le dedicó un ratico largo a hacer eso para usted. Exacto. ¿No? Se lo digo gracias. Como cuando yo le hago un video sobre una película o alguna vaina. Todo lleva tiempo. Una entrevista, alguna vaina igual, así, hay mucha gente de afuera. Dele un like. Un likecito. No le quita nada. ¿Qué es? Sí, la Matrix, métase a la Matrix y denos un poquito de amor porque la Matrix está... Porque si no, después dicen, ay, ¿usted por qué no volvió a hacer contenido? Por pues ustedes. Por ustedes mismos, porque no le dan cariño a uno, entonces uno, no, a uno no, le no da jartera. No, hay momentos en que uno le da jartera. No, yo no estoy regañando. No regaño, pero invitamos. Es una invitación. Oye, ¿y eso? La canción es Manchild de Sabrina Carpenter en Mañanas de la X. Estrena tu Ford en octubre con precios de salón. Descubre la potencia, el confort y la seguridad que nuestros vehículos te ofrecen con ofertas imperdibles. Cotiza ahora en tu concesionario Ford más cercano. Aplica términos y condiciones. Son las mañanas 103.9 FM. Bueno, ¿qué ha parado lo del robo del Louvre? Nada, que los cogen. Eso quiere decir que cada día que pase está más perdido. Eso se hizo a través de BBC, está dichosa haciendo análisis y estudios y preguntándole a expertos y es fantástico y los días siendo el segundo a segundo de que se demoraron 7 minutos fue todo, ¿no? Primero, lo primero que dicen es que son personas profesionales en este tipo de situaciones, que no es una persona normal que dijo, ay, ¿qué hacemos hoy? No. Realmente todo lo que hicieron viene desde una profesionalidad de la banda. Vaya. Que ha cometido diferentes crímenes, robos. Entonces, por ese lado ya. Por otro lado, hablemos del dinero, lo que se puede llevar. Primero, lo que contábamos ayer, lo probable es que las rompan, las fundan y ahí empiece su venta. Las gemas y el oro robados podrían superar los $13 millones. Esto lo dio a conocer Tobias Cormitt, que es el director general de 77 Diamonds, que es una joyería en línea. Según declaró, la banda necesitaría un experto cualificado para extraer las gemas y un cortador de diamantes profesional para cambiar las piedras más grandes y reconocibles. Las piedras más pequeñas, que no son tan fáciles de identificar, podrían venderse inmediatamente. Y aunque es difícil determinar el precio exacto de todas las piedras robadas, las más grandes podrían valer casi $700,000 cada una. O sea, también le están dando ideas a los ladrones si están viendo los reportes de la BBC. Hay al menos 4 de este tamaño, por lo que sumándolas todas más el oro, probablemente se acerque a los $10 millones, $13.14 millones. El mercado de diamantes y piedras preciosas es líquido y hay muchos compradores marginales que no hacen demasiadas preguntas. Claro, mucha gente interesada en tener esas joyitas. Sí. Que si hay esperanza de obtener el intacto, ya no hay. Cada día que pasa es menos probable que vuelva, que puedan recuperarlas, como por lo menos se las llevaron. Sí, claro, no. Yo creo que eso ya debe estar en otro país. Ya. Eso debe estar en otro país, eso lo enviaron por... Ese mismo día. Por FedEx, lo mandaron por FedEx. Una cajita mensajería, que decía sí, frágil. Me confirma cuando le llegue, bueno, exacto, sí señor. Sí, sí me puede... Me pone un mensajito cuando le llegue. Un mensajito cuando le llegue, por favor. Ay, sí, ya no se recupera. Ahí se lo mando, vale, por mensajería directa, por correo certificado. 14 una millones. Una cajita ahí por Servientrega. Que sean que unos 7. Ay, qué buena plata se van a llevar. Pero mala vida, Dayana, mala vida. Es cierto. Una plata sucia. Pero, ¿de dónde sacaron estas joyas sus reales dueños? ¿Del sacrificio? Las probabilidades de que las hayan... ¿De la esclavitud? No sé, ¿las joyas? ¿Las joyas? ¿De la realeza? No, alguien vi varios comentarios por ahí que decían que muchas de esas joyas las robaron de África. ¿Ladrón? ¿Qué roba ladrón? Los emperadores y los reyes y todos esos. ¿Eso? O sea, que esas coronas llenas de esas piedras preciosas eran minería africana, con todo, y que eso fue parte de la colonización del imperio francés y todas esas vueltas. Sí, seguramente, pero pues golpe con golpe yo pago nunca ha sido una buena idea, no llega a ningún lado. No, yo no digo que beso, sea. Mejor beso con beso devuelvo. Ay, oye, estás on fire, Navidad, con toda. La siento, me está respirando Mariah Carey en la nuca. Claro, Marce. Sí, sí, sí. Marce, me están respirando en la nuca. No, pero decime, a mí sí, yo ya que estoy increíble. Vamos, ahí está. ¿Por qué? Ahí está, véala. Y todo porque hoy hay simulacro. Esta es mi canción de hoy. Todo porque hoy hay simulacro, sí. Mañana es de la X. Vamos a hacer simulacro navideño. Ay, ya deberíamos hacer. Vamos a hacer que. Vamos a hacer el paro de que vamos a poner el arbolito, pero no. Cogemos una rama y la damos por allá botada. Exacto. Ay, ¿van a montar el árbol? No, todavía no, en diciembre. Yo no digo que sea chévere tener esa consigna de vida de golpe con golpe yo pago, y que el beso con beso devuelvo es mucho más recomendable, pero sí estoy de acuerdo con Dayana en que... ¿De dónde viene? En que todo es pendular. Exacto. Entonces, eso fue lo que dije. Exactamente tal cual tú dijiste, pendular. O sea, todo es pendular, o sea, todo se mueve hacia un lado y de repente cuando menos piensas se devuelve con la misma fuerza. Claro. Entonces, golpe con golpe, estos se robaron. No, pero beso no es. Con beso devuelvo. Pero yo no creo que eso esté sucediendo por esa razón, ¿sabe? Yo no estoy diciendo que los robos que se hicieron en el Louvre fueron como, vamos a hacer esto porque estas joyas por el pueblo africano. No, esa no fue. Eso fue negocio. Como, miremos a ver cómo nos robamos esto, pero uno dice, todas las cosas que son robadas. Siempre tiene uno la percepción de que tienen ese airecito de que se van a perder o de que están propensas a desaparecer o ese tipo. ¿No? Sí, señor, yo estoy ahí. Sí, ahí yo creo que la... Lo que mal llega, mal se va. Ahí lo que yo creo que funciona muy bien es la sabiduría popular de que lo que por agua viene... Por agua se va. Sí. Gracias. Esa es la que yo siento que termina siendo la ley coloquial sobre la cual está basada esta idea que tenemos del robo en el Louvre. Sí, no sé. Está interesante. ¿Hay cámaras? ¿No había cámaras? ¿No hay nada registrado en cámaras? No puedo creer que el Louvre... Por fuera. O sea, estoy por pensar que fue un inside job. Hay una cantidad de... ¿Ah? De teorías. Imágenes en TikTok de Sora. No crean en eso. O sea, falso. Todo lo que diga Sora es falso. Pero mire, y eso tiene millones y millones de shares. De como que estas son las imágenes de los ladrones entrando. No es cierto. Pero yo también creo que más allá de si existen o no, siento que las imágenes están siendo protegidas por las autoridades. Por investigación, proceso. Como que dicen, no publiquemos esto porque necesitamos dar con esta gente primero. Estamos dando la noticia de un robo en Francia y de fondo suena esto. Esa es la magia de la radio. Ahí está, para que vean. Uno nadie que va les a saber, va a dar esto. Alguno de esos músicos será francés. Son las mañanas de la X139. Cuando regresemos, otra noticia importante, que fue la utilización de esta canción en un video también generado por inteligencia artificial por la Casa Blanca para burlarse de las protestas contra Trump este fin de semana.